hacer. Gracias por confiar en A Tu Gusto Rotisería. Esperamos que disfrutes lo que elijas. Tómate tu tiempo, mira la vitrina y elegí lo que más te guste. Tenemos viandas caseras todos los días. Empanadas recién elaboradas, tortas saladas, milanesas, sándwiches imperiales y comunes, piononos rellenos dulces y salados, pollos arrollados, panadería fresca y un kiosco con todo lo que necesitas. Nos encontrás en Brasil, esquina Osimani, frente al Liceo 5. Y realizamos envíos a toda la ciudad. Si querés desde tu casa, podés ingresar a nuestra web en miciudad.uy y realizarnos el pedido que nos llega a nuestro WhatsApp 098-999-554. Gracias por elegirnos y que lo disfrutes.